En el surco, en el de, la surco palabra, de la palabra, dando la voz, encontrándonos en las calles o en los campos. Con la organización de quienes luchan, abrimos el espacio, de las corresponsalías de Radio La Negra. Buenas amigas y amigos de la Radio La Negra del Bolsón. Sigue el resumen semanal de la situación política en Brasil en relación a la pandemia. Quiero agradecerles una vez más por el espacio. Mientras que Brasil vive el pico de contagios del COVID, totalizando más de 80.000 muertes, según los datos divulgados el último domingo por el Consejo Nacional de los Secretarios de Salud, tal vez hoy debemos estar llegando a los 90.000, y el número de infectados bordea los 2 millones, una viróloga encendió las alarmas por una nueva gripe porcina que amenaza con convertirse en pandemia. La directora del Instituto Osvaldo Cruz, también conocido como Fiocruz, Marilda Siqueira, pidió estar en vigilancia intensa, dado que en el estado de Paraná se descubrió una nueva variante de la influenza A, el virus H1N2, virus que se transmite de cerdos a humanos. Toda la evidencia que tenemos es que se transmite con dificultad del cerdo a los humanos y no se transmite de una persona a otra. Por lo tanto, no se transmite fácilmente. Tendría que someterse a mutaciones que le dieran la capacidad no solo de saltar entre las especies, sino de ser efectivamente transmisible en nuestra especie. Que el virus tenga una capacidad pandémica no significa que se transforme en una, concluyó. Mientras tanto, el gobierno ya compró un lote de 100 millones de unidades de la vacuna de AstraZeneca, más conocida como la vacuna de Oxford, que está en la fase final de pruebas con voluntarios con buenos resultados. Caso se compruebe su eficacia, se realizará la entrega en 4 lotes, con el primer lote previsto para el mes de diciembre. Brasil también podrá producir esas vacunas en los institutos Osvaldo Cruz, el Fiocruz, y la Biomanguinhos. En el estado de San Pablo también está en pruebas la vacuna conocida como Vacinovac, que es de la empresa Sinovac de China y que está siendo ya probada con voluntarios con buenos resultados. También, si comprobada su eficacia, se podrá producir en masa por el Instituto Butantan y distribuirse también a partir de enero del 2021. No obstante, como una forma de enfrentar la grave crisis sanitaria, están surgiendo diversas iniciativas de las organizaciones populares, como es el caso del proyecto de los agentes populares de salud del Movimiento Sin Tierra. El Movimiento Sin Tierra lanzó el curso de formación en agentes populares de salud. Es una propuesta de la campaña Manos Solidarias que surge en asociación con la Universidad Federal de Pernambuco y la Fundación Osvaldo Cruz. Los voluntarios que quieran ser agentes de la salud tienen que realizar un curso compuesto por 3 módulos y que tiene una carga horaria total de 20 horas y al término se entrega un certificado de las instituciones asociadas. El proyecto de agentes populares de salud surgió en Recife con más de 15 grupos y se expande por el interior de la provincia de Pernambuco. También gana una dimensión nacional a través de la campaña Periferia Viva, que armó grupos en las provincias de Ceará, Paraíba, Alagoas, São Paulo, Minas Gerais y Distrito Federal. Además de esta campaña, el Movimiento de los Sin Tierra continúa realizando sus acciones de solidaridad desde siempre, desde el comienzo de la pandemia, con donaciones de toneladas de alimentos oriundos de la reforma agraria, producidos sin veneno en los asentamientos y campamentos de todo el país. En las aldeas indígenas, los casos de COVID también continúan en aumento. Son en total 1.934 casos confirmados, con 588 muertes distribuidas en 145 aldeas de todo el país. De las 5 regiones brasileñas, la del norte es la que concentra el mayor número de casos y de mortalidad del nuevo coronavirus. Si fuese un país, estaría en el 5º lugar en las muertes a cada 100.000 habitantes. El gobierno federal distribuyó 100.000 unidades de cloroquinas entre los pueblos indígenas. Esa información aparece en un PowerPoint que fue divulgado por el propio ministro interino de la Salud, Eduardo Pazuello. Es un ministro interino a casi 70 días en medio de una pandemia mundial, durante una entrevista de prensa. Esa información no tuvo destaque en los textos oficiales ni en la prensa, pero se encuentra en la página 39 de la presentación del ministro del día 24 de julio. La colectiva fue para presentar lo que se consideraba un paquete de buenas noticias: la habilitación de nuevas camas de terapia intensiva, la entrega de respiradores, por ejemplo. Pero en el medio de las noticias, el ministro muestra la obsesión del gobierno por un medicamento que no tiene eficacia comprobada y que tiene riesgos para la salud. En el total del país fueron distribuidos 4.800.000 comprimidos. Los distritos sanitarios especiales indígenas también recibieron 205.500 comprimidos del antiviral conocido como Tamiflu para que sea distribuido entre los pueblos originarios. Según la Sociedad Brasileña de Infectología, este medicamento tiene una eficacia aún menor y tiene un riesgo todavía mayor para el tratamiento de COVID, aunque se recomienda su uso para los casos de gripe. El Plan Emergencial de Enfrentamiento al COVID para los pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales, proyecto de ley que lleva el número 1142/2020, vuelve al Senado y depende de la presión política y de la presidencia del Senado en la figura del señor David Alcolumbre para que sean preservados los derechos de esas comunidades, ya que el presidente Jair Bolsonaro vetó diversos puntos importantes que garantizaban la protección en puntos esenciales como salud, agricultura familiar y acceso a beneficios sociales, como acceso también al agua. En una entrevista para el portal Amazonia, Xueña Huapichana, que es la única diputada indígena en el Congreso, declara: "Estamos luchando por lo que ya existe en la Constitución Federal, no por un favor, pero para que se cumpla lo que ya está previsto en la ley mayor. Y estamos hablando de hechos reales, la vulnerabilidad, el riesgo del desaparecimiento de los pueblos, incluso de los pueblos aislados. En todos los estados de Brasil hay comunidades indígenas. En todos los lugares, con sus diferencias culturales de norte a sur, los indígenas votaron, eligieron a sus representantes. Son ciudadanos y precisan ser oídos y respetados". El último domingo, una coalición que representa a más de 1 millón de trabajadores de la salud de Brasil denunciaron al presidente Jair Bolsonaro en el Comité de Haya por crimen contra la humanidad por su gestión delante de la pandemia al adoptar acciones negligentes e irresponsables que contribuyeron a las más de 85.000 muertes en el país. Sin embargo, para los especialistas, esas denuncias no deben avanzar de la etapa preliminar porque las acciones del gobierno técnicamente no pueden ser tipificadas por genocidio o crimen contra la humanidad. Puede ser considerado que las acciones hayan sido ineficaces, una gestión desastrosa, pero no constituyen técnicamente un crimen. Bueno, la próxima semana tendremos más informaciones. Una vez más, muchas gracias. Enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias.